Yo en lo personal quisiera que eso no fuera verdad. Quisiera que eso no fuera verdad porque estamos hablando de venezolanos que tienen responsabilidades importantes en el ejercicio del gobierno en Venezuela. Y que desde Pablo Escobar Gaviria, cuando el viejo cartel de Medellín intentó ser, y de hecho fue candidato a diputado, y intentó ser gobernador, la clase política colombiana dejó sus diferencias y se concentró en evitar que eso siguiera creciendo hasta la discusión de aquel famoso tema de la extradición que generó tantos muertos en Colombia. Por lo tanto, creo que es una provocación esta designación, y sobre todo para un ministerio que casualmente trata el tema de seguridad en Venezuela y ha debido primero de despejarse de esta situación, porque cada argumento del gobierno es más infeliz que el otro.